pausa, inauditos los hallazgos de restos de mamut. Hacer una pausa, inauditos los hallazgos de restos de mamut. Posamente y el cráneo de uno de sus manos. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamut. Esto es Mamut. ¿Eh? Hola, George. Pero empiezo. ¿Cómo estás? Ya está. Hola, Borrego, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, George? ¿Qué cuentas de esta semana? ¿Qué cuentas? Antes que nada, bienvenidos a Mamut. Tuvimos un poquito de retraso, pero ya estamos aquí. Bienvenidos. Mi nombre es Jordán Pérez, alias arroba Cenares de Humo, y me acompaña aquí David Saldívar, arroba Regobo. ¿Cómo estás, Borrego? Bien, muy bien, George. Oye, te quiero... No voy a subir un poco esta canción. Let me play among the stars. A ver si la reconoces. Let es me see what spring is like on... A Jupiter and Mars. Sí, la reconozco. La he escuchado en Liverpool cuando es época navideña. Y justo está pasando un avión aquí por mi casa. Qué maravilla, bro. Digo, lo que no les hemos dicho es que hoy estamos transmitiendo desde el aeropuerto Felipe Ángeles, que tanta controversia ha tenido esta semana, ¿no? Pues, me pareció que tú hiciste un logotipo, ¿no? Sí, por el cual me pagaron unos cuantos pesos y de hecho, no, me lo pagaron con vuelos. ¿Con vuelos? Con un vuelo. Acapulco. ¿Vuelo Acapulco? En Taeta en 1995. ¿Y venía con COVID o sin COVID, George? Todavía no sé. En dos semanas te digo, ¿no? Entonces, no sabes. Muy bien, George. Pues, ¿quieres mandar una rolita? Hoy tenemos un especial, ¿no? Pues sí, pues digo, ya dado que estamos en este tema, pues vámonos con todo lo que se me ocurrió en la semana y a ti también, Borrego. ¿Te parece que empezamos con A Reminder? Okay. Ok, perfecto, aquí la tengo. Así que vamos con Preséntala, York. Tú la pusiste. Vamos con A Reminder de Radiohead. Y te van a ir viendo de qué va. Estamos en Mamut en Resistencia Radio. Thank you. Tipo de Noro. Súper inspirado. Oye, que sí, esos colorcitos grises, blancos, azulitos, es totalmente de Loki Computer, ahora que lo pienso, ¿eh? Sí, es cierto. De, sí, justo el, pues el OK Computer está todo hecho como de ciclos de aviones y así, ¿no? Ajá, es correcto. De hecho, en esta canción, A Reminder, pues se escucha ahí de, en el inicio como un sampleo, bueno, no es un sample, es la grabación de un aeropuerto en Francia, y ya luego entra la canción. Está bastante chido. Y luego Airbag, el otro día escuché una historia de que cuando vinieron a México casi se les cae un avión que iba de, creo que iba de aquí a Guadalajara, que se mueren, y como que tal, la leyenda dice que de ahí sacaron la de Airbag. Es que la primera vez que vino Radiohead a México les pasó de todo. Hay una entrevista, no me acuerdo con dónde salió, en qué revista, que era justo la persona que estuvo con ellos, como llevándolos en tour, etcétera. Contó todas las peripecias que pasó Radiohead la primera vez que vino a México. Tocaron ahí en Ojo de Agua y sí fue como para no regresar, ¿eh? Sí, pues de hecho fue Camilo Lara, el del Instituto Mexicano del Sonido, fue su road manager. Sí, y pues ahí está, ¿no? Ah, o sea, ahí está quién fue, güey. Este fue Camilo Lara. Güey. Fue Camilo Lara y sí, pues salió hace poco la entrevista. No sé si antes, ¿tú la leíste? O sea, ¿no la viste, la leíste? No, yo la leí la penúltima vez que vino Radiohead. Penúltimo, antepenúltimo. Después de que había pasado mucho tiempo de que vinieron la primera vez allá Ojo de Agua, hubo un regreso de Radiohead. Fue como grande, porque era, güey, ya era la banda, o sea, ya habían pasado muchos discos y ya era la super banda. Y mucho estamos esperando, y justo salió esta entrevista, recordándonos el por qué Radiohead tenía una mala impresión de lo que había pasado en México, ¿no? Así. Sí, les fue de la chingada, mano. Sí, pues imagínate que el avión se te esté a punto de estrellar. Hasta cabrón. Sí, y aparte el primer bar creo que era de estos que como en película de los 80s donde había una reja y les aventaban botellas, etcétera, ¿no? Tocaron en La Diabla, güey. Ellos también tocaron en La Diabla. Creo que ¿Tú también tocaste en La Diabla? No, yo no llegué a tocar ahí, güey. A tales escenarios. Pero es que también empecé a también tocar ya había acabado La Diabla. Pero también cuenta, güey, justo que tocaran el Hard Rock Café, pero no en el foro, sino en el restaurante, güey. O sea, así como tipo Sanborns. Como tipo Sanborns. Entonces, pues sí, güey, imagínate. Tú sí tocaste en el Hard Rock Café. Sí me acuerdo. Ya te conocía, York. Qué cosas. Qué cosas. Tiene nada más como 20 años, Borrejo. Ay, sí, güey. Mucho tiempo. Pues sí, estamos aquí inspirados en el logotipo del aeropuerto, ya se dieron cuenta, todas las cosas nos van a escuchar. Este ya es avión del mame, ¿no? Ya no es tren, no es avión, porque no mames, güey. Increíble lo que provoca. Un tweet, básicamente, porque yo no he visto ninguna comunicación oficial ni nada parecido. Exacto, güey, es justo lo que yo, cuando yo estuve desconectado este fin de semana, como casi todos los fines de semana me desconecto un poco, no estuve viendo Twitter, ni tampoco los 200 mensajes que tenía ahí de WhatsApp, de los memes que me mandaban. Ese niño está con su madre, no se preocupen, no se quiere dormir, si lo llegan a escuchar. Ese es nuestro público conocedor. Nuestro público conocedor, exacto. Bueno, les estaba, no, había estado desconectado y de repente vi como un buen de mensajes de un grupo de amigos diseñadores que yo estoy ahí como incrustado, no sé por qué, que todos estaban haciendo con el mame, güey, del logotipo y así. Y cuando lo empecé a ver dije, pues sí está feito, güey, pero pues qué, o sea, qué está pasando, güey. Me fui a Twitter y nunca encontré la fuente, o sea, nunca encontré la raíz de todo el problema. O sea, encontré que salió en Aristegui, lo tuiteó Loret de Mola, lo tuiteó este güey, el chief, ¿cómo le dicen? El jefe, wey. Diego, ¿no? Ajá, o sea, todo, no el jefe Diego, wey, un chingo de periodistas empezaron a ponerlo, güey. Y dije, bueno, vamos a buscar la fuente original. Me puse otra vez a buscar ahí el aeropuerto, un nuevo aeropuerto, bla, bla, y nunca encontré algo oficial, güey, que dijera que el gobierno de México había puesto ese logotipo para el nuevo aeropuerto. Entonces dije, güey, ¿de dónde salió todo esto, güey? Nunca lo sabré. Nunca lo sabremos. En realidad, pues yo igual hice como... Simplemente un día, creo que fue el sábado, vi que estaba en tendencia a Mamut y dije, ¡a huevo, lo logramos, güey! Esto es... Obviamente sabía que no era por nosotros. Pero hablaste de tu trabajo y dice, jefe, ¿qué cree? Renuncio, hijo de la... No, no es cierto. No, pues justo... regularmente cuando algo pasa en cualquier red social, ya no digas en la tele porque ya no veo tele de esa forma, me voy directamente a Twitter, escribo la palabra clave y ya me aparece toda la información. Y tal cual, escribí Mamut y me apareció el tweet de esta persona que no me acuerdo cómo se llama. Ni tampoco es relevante, o sea, en realidad no es como alguien que yo sepa, tal vez es un tuitero famoso o algo así, pero él fue el primero que hizo mención al logotipo. Y de ahí, pues, se fue tal cual el mame, ¿eh? Sí, güey, o sea, fue completamente... O sea, neta, llegó hasta Aristegui, llegó a todos los medios de comunicación. Ya me pongo a pensar, güey, pues ya nada más buscan el like todos, o sea, ya no hay como cierta... pues responsabilidad de comunicación, solo es como treparse al tren, literal, todo mundo es treparse al tren para tener visibilidad. Exacto, y bueno, si al final se... pues no sé, o sea, se confirma que es el logo, pues ya habrá otro tipo de conversación, ¿no? Porque pues sí, es un poco problemático ese logo. Si se le llega a decir logo. Pero por el momento, pues es una mamada, güey. Es un mame, güey. El cual nos tenemos que subir definitivamente. Por supuesto. Aparte hay un mamut, güey. Entiendo perfectamente todos mis amigos diseñadores cuando dicen, güey, qué horrible está esto. Pues sí, los entiendo. O sea, está horrible, está muy feo. Pero sí, sí escaló mucho, güey. Escaló demasiado, güey. Para mi forma. Sí, totalmente. Y mira. La persona que más, o sea, no sé si fue el origen, pero el que más tiene como respuestas acerca del logo es un dude que se llama Van Pipe. Ah, no, olvídalo, güey. Bye. Y dice, su perfil dice, nunca me siento en los asientos reservados del metro. Bien, hasta ahí bien, ¿no? Bien, te lo agradecemos, Van Pipe. Si subo un video, seguro es falso. Ah, ok. No me creas a mí, pero investigue. Ok. Pues lo vamos a hacer, Vampire. Muchas gracias por este gran tren. Que ya lleva. Ya bajó un poquito, ¿no? Ya no está como el sábado. Voy a contar un poquito, güey, cómo conocí a Vampire. Ah, o sea, sí conoces al Vampire. Sí, güey, sí lo conozco. O sea, no lo conozco personalmente, pero sí he visto su tweet, güey. Enemigo jurado de la 4T, güey. Así. Oye, ¿no es no es colaborador aquí de la resistencia? No lo sé, güey, no lo sé. Pero es enemigo o portero del Heisenberg también podría ser, ¿no? Pudo haber sido uno de tantos. Sí, güey. Sí tiene todo el perfil, güey. El logotipo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es la cosa más horrorosa que he visto, pero queda perfecto con el aeropuerto, así que felicidades al diseñador que logró plasmarlo. Tiene un mamut. Francamente, antes de que él lo dijera, no había visto el mamut, güey. Eran como unos niños ahí, nunca supe qué era. Pero bueno, sí, sin duda tiene 15,000 me gustas. O sea, de aquí salió. Y ya de ahí pues sigue todo lo demás, ¿no? No, ya todo tiene más sentido para mí cuando me dices quién lo tuiteó. O sea, ¿cuál fue la raíz de todo esto, güey? Ahora. Como bien dice el propio Vampipe. Bueno, yo pongo señales de nuevo, ¿no? Hay que investigar, ¿no? Digo, si quieres, si no, pues súbete. Sí, no pasa nada. Mira, lo máximo que escuché es que lo registraron ante el INPI. Y pues ahí alguien lo sacó, güey. Escaló hasta volverse así. Seguro si este personaje, que es un influencer en Twitter. Si lo puso, pues tuvo un alcance todavía mayor. Sí, este influencer, ay, fíjate en su historia de tweets, y sí, es una persona que sí es así, declaro la guerra a mi peor enemigo, que es López Obrador, güey. Está bien, no pasa nada. Pero pues ya empieza a tomar más forma. Oye, Borrego, vamos a rola, ¿no? Sí, güey. Learning to Fly de Pink Floyd, de este bonito concierto. Hicieron un remix, güey, en el 2019, ¿por qué no? Pues porque queremos contar billetes. En un box que se llama The Later Years Box de Pink Floyd, esto es Learning to Fly. Vimos aquí en Mamut. Esto es eso que están escuchando fue Pink Floyd con Learn to Fly, sacado del box set de Later Years, de la parte del concierto. Este lo sacaron hace un año y pues no es nada nuevo, la neta, pero pues para todo buen fan de Pink Floyd no puede faltar en su colección de MP3. Esto es porque el físico, hablando de música nueva, bueno, que no es nueva, más bien. Saludos a Alberto Carlo, que nos dice que abrió Kraftwerk ese primer regreso de Radiohead. Sí, güey. Después de su veto. Totalmente injustificado a México y su gente, güey. Porque pues, no es que el hijo de algún expresidente le haya hecho algo, ¿no? A él o a su staff. Ah, también, güey. También pasó algo así. Ay, pobre Radiohead, güey, así cada vez que venía a México le pasaban cosas horribles. Mexicanos siendo mexicanos, ¿no? Sí, güey. Mexicanos al grito de guerra, güey, sí, esa historia también está bien fea. Pero bueno, lo bueno es que regresó Radiohead, porque antes de eso, pues sí estábamos pensando como en ir a verlos, ¿no? A algún lado, porque dijimos, ah, esos güeyes nunca van a venir. Y ya después le agarraron cariño y pues cada par de años estuvieron viniendo. De hecho, Tom York iba a venir al ceremonia, ya lo hemos dicho varias veces, al ceremonia de marzo del año pasado. Era marzo o abril del año pasado, que lamentablemente, pues por esta maldita pandemia, se pospuso. También o se canceló. Se canceló, ¿no? También los que vinieron fue la banda alterna de Tom York con Flea. Sí, ese me lo perdí. Atoms for Peace. Sí, güey. También yo me lo perdí. Eso sí vinieron, güey. Y sí me dolió, güey, cuando no los vi. Sí, ya no fui por, güey. Pensé que iban a venir otra vez, o algo iba a pasar, o... Se van, pero a regresar. Mira, sí, obviamente si volviéramos a un par de años. Bueno, ese fue 2013, o sea, ya tiene bastante, ya tiene casi 10 años, o sea, tiene 8 años de que vinieron. Pero seguramente si hubiéramos sabido que en 2020 íbamos a estar encerrados, hubiéramos gastado todo lo que teníamos en ir a todos los conciertos posibles, ¿no? No lo sé, güey. Bueno, sí, la neta sí, güey. La neta sí, güey, porque pues ya, o sea, es ahorita o nunca, ¿no? Básicamente. Pero van a regresar. No sé si van a regresar, no sé si igual, no sé si vaya a ir también, porque la verdad es que como está la cosa, no me confío de nada ni de nadie, entonces pues yo no sé cuándo vaya a volver a un concierto. Hoy, güey, hoy fui como comer al Burger King, güey. Porque... ¿Está enfrente de tu trabajo? Tenía mucha hambre. Dije, pues ya, güey, ni pedo, pues vamos para allá, güey. Empecé, o sea, cuando te puedes analizar todo lo que hace la gente y tan solo la maquinita de refrescos, es así como, no mames, güey. ¿Cómo uno llega y pone su dedo ahí? Luego yo pongo, sí, pongo mi dedo, luego agarro mi hamburguesa, güey. No, o sea, a veces es mejor desconectar el cerebro. O sea, no creo que sea buena idea desconectar el cerebro de eso. Pero sí, como... No, definitivamente no. Hay que estar alertas. Digo, hay cosas que ya creo que hacemos en automático. O sea, por ejemplo, lo del gel, pues ya es a cada rato, ¿no? Lavarse las manos, etcétera. Ese tipo de cosas que son las que realmente funcionan. Salir con cubrebocas. Pues ya después de un año, pues ya más o menos. O sea, sin embargo, nadie está exento. Hay que seguirse cuidando. Y ya. Estar agradecidos, como dice el buen Veracruz en su último programa, que no sé si lo escuchaste, Borrego, pero estuvo bastante chido. El programa de... el que estuvo cerrando ciclos, sí, fue el último, ¿va? Sí era de cerrar ciclos, güey. Ajá, fue el mismo, sí. ¿No? Sí, güey, estuvo muy chido. La neta, sí, güey. Yo lo escuché en repetición, güey, no lo pude escuchar en vivo. Sí, estuvo chido. Completo, pero sí, güey. Me gustó mucho, porque tiene mucha razón, güey, o sea, el cerrar ciclos. Entonces lo más importante, a veces que no logramos hacer 100%. Y lo más difícil que hacer, ¿no? Justo como dices, es por esa razón que este es el último programa de Mamut. Gracias. Adiós. Sí, espera ahorita miles de tweets y mails y como dos o tres. Muy bien, muchachos, pues sigamos con la música, Borrego. Tenemos un montón de canciones. Sí, güey, todas dedicadas al logotipo. Todas dedicadas al logotipo, exactamente. No lo pude haber dicho mejor. Ok, pues ¿qué te pasa? Estuvimos con Learning to Fly. Ahora vamos con Learn to Fly. los Foo Fighters. Excelente. Venga, borrego. Así que eso es Resistencia Radio, no les problema. Escucharon Learn to Fly de los Foo Fighters en este pequeño especial dedicado al logotipo maravilloso de Aeropuerto Felipe Ángeles. Oye, antes de darle cortón y terminar este ciclo, como dice el buen Beto Carloco, Simón Levy o Simón Levy, no sé, es ahí un empresario, hizo una convocatoria para rediseñar o hacer el verdadero logo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y le entregaron unas cosas bien chingonas ahí, vale la pena para todos los diseñadores que se metan, que quieran participar, porque aparte estaba regalando viajes a China y cursos y cosas así. Había unos bien padres, güey. Unos muy chidos. Oye, lo que me sorprende ahorita que dijiste eso es que las conversaciones que inician cuando hay polémica por un diseño son mayúsculas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita fue lo del logo, pero hace menos de un mes fue lo de las ilustraciones de los libros de texto. Ah, pero es que ahí sí ni cómo ayudarlos, güey. Pero, o sea, lo que me llama mucho la atención es que es una profesión muy importante, porque así lo refleja la sociedad, ¿no? Porque de verdad, o sea, cada vez que hay un mal logo, cada vez que hay un mal diseño, cuando hay uno bueno, pues también, pero casi siempre es al revés, ¿no? O sea, cuando algo sale mal, luego salen a culpar, ¿no? Ah, que no les pagaron, o que está mal hecho, etcétera, ¿no? Yo creo... Lo que sí, me llama mucho la atención es que, o sea, es una profesión muy importante y es muy mal remunerada. No le dan la importancia que se debe, ¿no? En cuanto a justo a remuneración. Con todo respeto a todos mis grandes amigos diseñadores, entre ellos tú, George, porque ahorita mi círculo más cercano es de diseñadores, ilustradores y así. Eso sí, también hay muchos. Creo que se le da la importancia porque es justamente tu círculo y tu burbuja. Yo cuando le comenté a mi mamá lo del logo, me dijo, fue como, ah, ¿de qué? ¿De qué me hablas? ¿Sí? ¿Cómo? Ah, puede ser, tienes la razón también. Dije, ok, pues va. O sea, no permeó hasta mi mamá, bueno, por ejemplo. Claro. Otros temas sí han permeado hasta mi mamá, por ejemplo, lo de la vacuna, la de Johnson & Johnson o cosas así, güey, que sí llega hasta mi mamá y dice, ay, es que pusieron la de AstraZeneca y ya la quitaron en Europa, no, tranquila, mayores de 60 años, no, o sea, nada, no te pasó nada, ya, ningún... ese tipo de cosas sí llegan. Estoy en una burbuja diseñadora donde no me doy cuenta de la realidad de mi entorno. Pero por supuesto que sí es muy importante, o sea, sí es importante el diseño, sí es. Bueno, que no quita lo que te dije, o sea, sí está muy mal remunerada. Estaba viendo, bueno, sigo varias cuentas de relatos, ¿no? De agencias y de historias de diseñadores, etcétera, donde a veces pues balconean a las empresas que hacen sus scoutings para encontrar diseñador, donde les piden la perla de la Virgen. O sea, es como si a ti te dijeran, ah, pues, bueno, no sé. En tu caso, pues sí necesitas herramientas de trabajo, ¿no? Como todas las profesiones. Pero, o sea, acá no te dan nada y aparte les dan 3 pesos, ¿no? O sea, es increíble lo que te ofrecen y lo que te piden. O sea, no va de la mano. Que seguramente también pasa en muchas otras. No, en todas las profesiones. Exacto. Un amigo que es... programador, igual, o sea, uno pensaría la programación es ahorita lo que pega, ¿no? Lo que hay, donde hay barro, trabajo, bla, bla, bla. Aquí en México le iba, pues mal, güey, o sea, no creas que ganaba muchísimo, güey. Se fue a Francia y allá ya ocupó su casa, güey. la clásica mexicana, güey, ¿no? La fuga de cerebros. ¿Y Francia? Sí, él fue como su... Rodrigo y Gabriela. Su meta, güey, de mucho tiempo. Estudió francés desde que entró a la prepa, una cosa así, porque él ya sabía que quería emigrar. Y se fue. Aquí trabajaba, pues ahí en Santa Fe, no sé en qué corporativo, más o menos. Se fue a Francia, ya lleva ya como 8 años, una cosa así. Y ya le va súper bien, güey. Entonces, no es en sí la profesión de diseño, son... En general, en México, la mayoría de las profesiones están mal pagadas. Los doctores, güey, un doctor que trabaja en un CIMI también, no creas que le va bien, güey. Y uno pensaría siempre que un doctor es un personaje que se baja de un Mercedes-Benz, güey. Como NipTok, ¿no? Sí, exactamente. O sea, los de NipTok se bajan y se van a su consultorio en Farmacia San Pablo. Exactamente, así uno pensaría, güey, que llegas a la farmacia del ahorro, güey, así, lentes así, Ray-Ban, güey, ya sabes, sudadera cruzada, güey. ¿Sudadera cruzada en los hombros? ¿A eso te refieres? Ajá, en los hombros, güey. O sea, anuncio de Liverpool. Exacto, anuncio de Liverpool. Pues no, güey, también les va mal, güey. Y pues, nuestro México lindo y querido, güey. Y sí queremos mucho, carajo, es lo peor. nos patea, nos apalea, pero lo queremos mucho. Oye, pues ahora en español, ¿no? A ver, ¿cuál traes en español, Borrego? ¿Cuál traigo en español, güey? A ver. No traes ninguna. Ah, traes una, sí. Ah, ¿cuál es? Es uno. Volando, de la banda Escarbarme. Bandita del noventera, güey. Sí, es que había que buscarle. Estuvieron este Rogelio, que fue el, es el vocalista de Nomádico. Estuvieron en el aniversario de La Resistencia. Es el vocalista de esta banda, fue de las primeras. Aquí es, toca, me parece que Sal, o Touch, no sé, Touch, algo así. Que es uno de los fundadores de la disquera Intolerancia, Intolerancia Records. También esta banda tocó Charpenel, que fue baterista de Guillotina. Así que esta canción es Volando, Descarbarme. Y también tocó mi gran amigo Pitu. No sé si me estás escuchando, pero mando un gran abrazo. Estoy diciendo mamut, no les cole. Descarbel. Volando, voy directo al sur. Las alas se hagan polvo, cada metro más, cada peso menos, calle solitaria la voluntad, volando solo. Estás escuchando Resistencia Radio. Fue Avión de Kinky, de su disco Barracuda, del cual era yo muy fan hace pues ya unos cuantos ayeres. Lo escucha bien, ¿no? El Kinky. Era buena fiesta. ¿Cuántos ayeres, John? ¿Cuántos? Dinos. Pues debe ser como del 2008 ese disco. Con mucho gusto te lo busco, Borrego. Barracuda, Kinky. No hace falta. Pero pues estábamos hablando de que estuvimos en 2009, fíjate. Estábamos hablando de que nos encontramos menos canciones en español del tema, ¿no? De aviones, de aeropuertos, de volar. sí, güey, como que a los mexicanos no les gusta, güey. Bueno, a los de habla hispana. O al menos sabes que no las tenemos en la mente, güey. Pero ¿qué tal la terminal del ADO? Ah, ah, no, güey, sí, güey. Seguro hay una de flecha ahora, blanca. Ahora que hagan el logotipo de la terminal Comunidad del Sur. Nos armamos un especial también, güey. ¿Cómo no? De puro camión. Puros camiones. Pero lo interesante sí fue que encontramos muchas, ¿no? Y así como de... O sea, cuando se me ocurrió, pues sí, de entrada sí me acordé como de 4 o 5. Ya después se fueron uniendo otras. Yo me acordé como de 4 o 5 que eran como Learning to Fly, así. Que era de Pearl Jam todas. Sí, exacto. Como te dije, güey, a ver, güey, Given to Fly, güey, versión... ¿Cuál versión les México busco, 2003. Y también, también me acordé de las películas. Ajá. ¿Cómo cuáles? Ah, güey, como la terminal. Como la terminal, por ejemplo, o ¿y dónde está el piloto? Ay, no mames, está en el 5, güey. Pero está buena. ¿La has vuelto a ver? No la he vuelto a ver. Ah, ya ves. O sea, la viste cuando tenías 8 años, güey, y no entendiste la mitad de los chistes. Güey, me hacían reír un chingo. Pero mucho. Pero siempre he sido muy simplón, güey. Entonces, risa. Otra gran película de aeropuerto sería Destino Final, ¿no? Ah, no, pues para antes de subirte al avión. Es así que te la pongan ahí en la sala de espera. Está poca madre. La de Sobrevivientes de los Andes. Bien, güey. O la mejor película antes jamás hecha, Serpientes en el avión. No, güey, qué horror. Pasajero 54 también es muy buena. Esa es de las del 5. No llega a... No, sí, es de permanencia voluntaria del 5. Permanencia voluntaria, güey. Debería de regresar eso al 5. Bueno, debería regresar al 5. No, Borrego, no, imagínate ahorita con COVID y permanencia voluntaria en el cine, ¿te imaginas? No, qué horror. Güey. No, güey, espérate, es que todavía no puedo, güey, con que te hayas acordado de la película Serpientes en el avión. Serpientes en el avión. Sí la vi, ¿eh? Sí la vi, güey. Y, o sea, sí, francamente, la evité por muchos años porque el nombre no me llamaba nada la atención. Pero no es tan mala como parece. O sea, podría ser mucho peor. Hay peores, hay muchas peores. Ah, claro. Pero es que es justo el punto donde ni siquiera es una película de culto como la de Sharknado. Y tampoco es como tan buena como la terminal, no sé, güey. Pero creo que sí es... No sé, güey. Creo que sí es como Sharknado, lo que pasa es que tiene un poquito más de presupuesto. Es justo lo que no la hace de culto, güey, que tiene mucho presupuesto. No, pero no, a ver, no dije mucho presupuesto, dije un poquito más. O sea, sí hay una gran diferencia, Borrego. Bueno, tan solo sale... ¿Quién es el actor? ¿Samuel Jackson? Es Samuel L. Jackson. Ese güey también ya hace mucho que perdió sus filtros y ya sale cualquier cosa. Sería bueno tener una plática con los de Dorsal, güey, sobre qué hace una película de culto, güey. Así como la de Sharknado, güey. Seguro tú bueno, sabes más. Sí, es buen tópico. Pues, digo, creo que nunca he buscado así de... así tal cual la pregunta que acabas de hacer, ¿no? Está como para Yahoo Respuestas. Pero ya se va. Que ya se fue, ¿no? Más bien. Se fue. Bueno, sigue diciendo. Pero, o sea, para mí una película de culto es una película que en su momento no tuvo ningún éxito ni comercial ni de la crítica, pero que después fue creciendo en cierto sector de la sociedad, ¿no? En las contraculturas, en... Pues sí, son películas de nicho, digamos. Pero y después no lo sé, es cierto. Y después se vuelven, sí, un hit, como las películas del santo, güey. También son películas de culto, güey. Tal cual, ¿no? Pero, o sea, creo que la palabra, no sé, la verdad, estoy diciendo nada más de lo que pienso yo, pero creo que, o sea, la palabra que de culto es que es para ciertas personas muy específicas. ¿no? O sea, que para ciertas personas significa algo más, más allá de lo que realmente la película tenía la intención, ¿no? El clásico está tan mala que es muy buena. Pero no, no siempre. O sea, por ejemplo, una película de culto muy famosa es Donnie Darko, ¿no? Y esa película creo yo que es de culto por los temas que que trata, que son como medio pues, de viajes en el tiempo, la depresión adolescente, que fue algo de lo que hablaron los dorsales. Y muchas también son por el soundtrack. Ah, claro. Como la de Scott Pilgrim, también es mucho el soundtrack. Y es una película de nicho, porque es una película 100% hecha para fans del cómic, que a su vez el cómic está hecho para fans de los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Ajá, y que primero, güey, se hizo muy famosa Scott Pilgrim, en gente que no es tan fan de los videojuegos. Exacto. Y el soundtrack está bien bueno, y ahí lo hizo, ese soundtrack lo hizo Beck. Beck es el artífice de Expo Bombs y otros grandes hits. Bueno, es que Beck todo, no es cierto, ya nos pusiste rolas que no, güey. Es que Beck todo lo que toca. Es que esa rola que te puse es de culto, güey. Ah, ok, esa es la que es muy buena. Exacto. Güey, ¿qué? A ver, vamos a. ¿Qué quieres poner, George? O sea, ¿quieres que nos veamos a la fácil? Sí, a la fácil. Ya son las nueve, güey. Vamos a apurarnos. Se nos va bien rápido. Ya son las 9 y acuérdense del meme de esta chica que estaba guiñando el ojo. Mamut, no vamos a poner canciones de Pearl Jam. Niño. Oh, Esto es Mamón. Eso que escucharon fue Give Me To Fly, de la banda consentida de este muchachón, es Pearl Jam. 1998, güey. Qué hermoso disco, güey. ¿Tú eres el muchachón? Ah, sí, güey, este chaburruco. Pues, este, es que neta, es perfecto ese disco, güey. El Jill está excelente. Sí, que estábamos hablando, güey. Bueno, güey, sí lo es. Adelante, gracias. Estamos, íbamos a mandar saludos, güey. Si no escuchamos. Beto Carlock, muchas gracias por avisarnos que el micro está abierto. Y también saludamos a toda la familia en Resistencia Radio, los que estén escuchando, por ahí algún despistado que ahí le haya puesto Resistencia Radio y haya dicho, ah, está chingón, güey, estos güeyes diciendo por ahí, dioses, pues también les mandamos un saludo. Y... No. Ya, o sea, francamente, yo considero que nuestro programa tiene forma y contenido, Borrego. Ajá. No sé tú. Que justo me mandaste un bonito tweet de esta persona que decía que sí, nosotros también teníamos un programa de 4 horas donde decíamos chistes locales. ¿Qué más decía? Algo así, ¿no? Era un tweet de nuestro queridísimo Radio Escucha. Nuestro, sí. Nuestro Radio Escucha, nuestro fan número 215232. Guido Fredo Astolfi. Que decía, no me digas. Un saludo a Guido. Sí, no me digas. Tú también tienes un podcast que dura 4 horas y hablando con tus mixes, como que amigos, de temas de interés común, entrecomillado, que en realidad es una grabación de sus pláticas, las cuales incluyen un chorro de chistes locales y casi nada de información. Bueno, para que sepan, nosotros sí preparamos el programa y hacemos chistes no tan locales ahora. Güey, no mames, aparte no había visto que sí le sí respondiste, güey. Claro, güey, porque o sea, es lo que te digo, si yo veo un tren, me subo, borrego. Hay que subirse a los trenes. Ay, no mames, güey, sí, ya vi. Sí, una maravilla el internet, muchachos, úsenlo. Para quien no lo haya usado. Sí, en Twitter pueden encontrar todo el amor del mundo, pero también todo el odio. Todo el odio concentrado en una sola red social. Así, es una bola negra de odio la que pueden encontrar ahí. Y no se tienen que esforzar tanto, ¿eh? O sea, tantito que le rasquen. Ahora entiendo cuando dicen la jungla tuitera. Neta, güey, si es una pinche ¿quién jungla. ¿Quién dice wey, eso, ¿verdad? Borrego? ¿Cuál de tus así tías dice eso? Mi tía la mayor, güey, dice la jungla tuitera, güey. Neta, sí, o sea, como bien dices, te puedes encontrar el animalito más tierno, güey, con un capibara así bien bonito, güey. Y solo capibara. Te encuentras una pinche serpiente, güey, que aguijonea, güey. Bueno, te muerde, güey, así cuántas veces, güey, y saca todo su veneno, güey. O sea, el capibara ya fue tomado por un parásito que... Que ya está, se comió su cerebro, control de él, exacto, se comió su cerebro. Sí, así es Twitter, amigos. Pero sí, bueno, si ven un tren en Twitter, súbanse. Y más ahorita que estamos en pleno crecimiento de la resistencia, que parece adolescente, ¿no? Se estiró. Sí, güey, dio el estirón. Dio el estirón. O sea, hay que subirse a los trenes, borrego. Entonces, ahora más que nunca tenemos mucha variedad en resistencia y hay que hacérselo saber al mundo. Sí, pueden meterse a la página resistenciaradio.com y van a ver toda la gama de programas. Ya es muy difícil. Tenemos programas de cine, programas de comida, programas que no dicen nada como nosotros. El hostil, güey, que nos mete un poquito de política, hostilidad, güey. Ayer estuvo Ale, este chico, bueno, el de Tricicos Circus Band, güey, con el Juanqui, güey, una entrevista, que me la voy a dar en la sección de podcast porque no la he podido escuchar en vivo, pero me la voy a dar ahí en el podcast porque también Triciclo es una banda muy chida, mexicana. Tenemos de videojuegos, de metal, tenemos de todo, güey. Acérquense a la resistencia y pronto vendrán pues, cosas chidas como lo es las bandas en resistencia. Pues ahí estamos maquilando y haciendo un pequeño guiso, güey, de lo que va a ser esto y pues, va a estar chido, güey. Va a estar chido, güey. Un estofado. Un estofado de bandas en resistencia. Que no hace una banda, exacto, güey, emergente que no está en resistencia. Si lo sabré yo. Totalmente de acuerdo. Oye, Borrego, ¿y que todavía nos da tiempo de poner otra canción antes de irnos? Sí, ¿no? Yo creo que nos da tiempo de dos rolitas. ¿Qué quieres poner, George? Perfecto, pues. Bueno, tenemos un pequeño delay. Vamos con Savages y esta canción se llama Husband de su disco Flying to Break. Seguimos en Mamut de Resistencia Radio. Hustler, making my name. So I wanna get it. bridges, pumping that gas. In the KGB, so no funny business. We already are. Este es un clasicazo ya de MIA llamado Paper Planes, que sonó aquí en Mamut, en Resistencia Radio, en este especial de el AIFA, AIGA, o lo que quiera que diga ese lobo. Hoy estábamos discutiendo qué es esto, un programa de radio, un podcast. Estamos haciendo, borrego, maldito sea. ¿Qué hacemos aquí, güey? Para nuestro querido amigo Guido, pues esto no es un podcast, güey, es un programa de radio digital, porque esto es en vivo. Sí, lo definimos. El podcast es grabado, wey. Esto es en vivo, wey, 100%, y dejo el micrófono abierto y se me olvida y no pasa nada. O si pasa, ¿no? Depende. Me regaña Don Patrón, güey, pero pues, un saludo a Don Patrón. Ah, un saludo a Don Patrón porque no lo habíamos saludado el día de hoy. Y saludo también al buen Esaú, el men, y a todos los de la Resistencia, los que están escuchando y los que no, los que le escuchen en repetición. Pues siempre es de nuestro total agrado que estemos aquí, iniciar una conversación. Está padre también cuando nos piden cancioncillas, luego el Juanqui se anima y nos pide rolas. Y pues nada, o sea, la verdad es que ya van dos veces que nos cuestionamos como esto, ¿no, Borrego? De, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? La realidad es que esto surgió como una forma de, pues, de compartir canciones. Fue lo que estábamos diciendo también para el aire. Es un ejercicio de compartir lo que escuchamos, lo que nos gusta. Y creo que estamos muy enfocados en la música, ¿no, Borrego? Creo que es de lo que más hablamos. Más allá de que de repente nos gusta hablar de fútbol o de las tendencias que hay ahorita en Twitter o de lo que sea. Creo que de lo que más nos enfocamos es en la música. Sí, principalmente. Ese es como nació Mamut. Siempre que estábamos tomando chela, siempre es, a ver, escucha esta banda, escucha la otra. Ahora lo hacemos en formato de programa. No hay más. Es correcto. Y así como se acerca ya el aniversario, el primer aniversario del Artefacto, también lo que sigue es el primer aniversario del Mamut, Borre. Para que no digan que somos improvisados y que salimos porque salió el logo. ¿Pero qué vamos a hacer para el aniversario? Hay que hacer algo especial, güey, algo... Imaginemos cosas chingonas. Imaginémonos cosas chingonas, es correcto. Ahí a ver qué planeamos. Ya no falta tanto. Un par de meses. Un concierto, ¿no? Dijiste, en junio, güey. O sea, sí falta todavía. Un concierto, güey, ahí con... ¿Quién es el consentido de Mamut, güey? Fiona Apple, Sí, güey. ¿Quién más, güey? David Bowie. ¿Quién es el consentido? O sea, no sabes, güey. No sabes. Hemos puesto más rolas de David Bowie, güey, que... Y de Fiona Apple, güey. Acéptalo. David Bowie, Fiona Apple y New Order, ¿no? Y todas sus... Más bien, Joy Division y todo lo que salió de ahí. Sí, también de Morris ahí hemos puesto mucho, güey. Pero conecto al modem del vecino. Más que, me, que la otra va a ser que le diga en su casa, oye, dame chance de hacer un programa los martes, güey. Creo que no se escuchó tu explicación según lo que me dicen mis informantes, pero sí, o sea, cortamos un poquito la transmisión debido a que Borrego no se subió a lo más alto del poste para agarrar señal del vecino. Entonces, una disculpita, pero aquí ya estamos de regreso. Ah, ¿cómo? Ya te escuché, es que no te escuchaba. ¿No me escuchabas, Borrego? Ya te escucho. Perfecto. Pues nada, les agradecemos haber estado aquí con nosotros y también reiteramos la disculpa de que esté un poco cortada la transmisión. Esperemos que no vuelva a pasar. Y nada más reiterarles que sigan escuchando La Resistencia Radio, que sigan buscando las alternativas que los programas les ofrecen, porque ya hay muchas y seguramente van a encontrar algo de su agrado. Como dice nuestro queridísimo Don Patrón, oídos, en serio que brutalmente libres. Van a encontrar todo, güey, es muy difícil, pero hay muchos programas. Está El Espiral, que también cada semana lo mencionamos. Es que sí, tienen que escuchar, tienen que meterse ahí a la página, porque no hay línea, no hablamos, todos tienen libertad de decir lo que quieran aquí en La Resistencia Radio. Así que les mando un saludo a todos, la familia en Resistencia y a todos los que están escuchando. Perfecto, Borrego. Pues yo creo que ya llegó la hora de despedirnos, ¿verdad? Sí, George, ya llegó la hora de despedirnos. ¿En qué nos vamos a ir? Pues, como bien decía el promo de este programa, tenemos preparada Airplane de los Red Hot Chili Peppers, que es una gran, gran canción. Que cada vez que quiero ponerme de buenas la pongo. Que además le pusimos a los Peppers hace 8 días y mira, otra vez, no importa. Lo que me llama la atención de esta rola, güey, que es muy buena y que aparte el disco es muy bueno, el One Hot Minute, aquí no toca, aquí toca Dave Navarro la guitarra. Es correcto. Y ninguna canción de este disco lo tocan, porque pues ya sabes que John Frusciante pues solo toca tus rolas. Un poco lamentable, güey, pero no se la sabe. Que compre un guitarra fácil, seguro la saca. No, pues hay internet que le ponga tablaturas, Airplane, yo no tengo Chili Peppers. Ya hay videos en YouTube, güey, para que sea como tocar. Pero bueno, ya nos queremos pasar del tiempo, así que muchas gracias por escuchar. Nos escuchamos el siguiente martes. Adiós. Oídos libres. Yeah. Estás escuchando Resistencia Radio. Oídos libres.